Cambiamos de tercio para escuchar a Loe Love Lon, proyecto personal del vasco Gori Balárez, que acaba de publicar su segundo disco titulado Bad Beats. Más información en lafonoteca.net/grupos/loe-love-lon. Continuamos con Tresit, formado en Madrid en octubre de 2018. Tresit es una iniciativa del guitarrista eléctrico madrileño Jorge Cavadas, con la que pretende crear un dibujo sonoro lo más acertado posible a su forma de entender la composición, los arreglos, el papel de los músicos en el trío, su idea sobre la improvisación y demás cosas que se refieren a la interrelación entre unos músicos que viajan juntos por el free jazz, el atonalismo, la libre improvisación, el avant-garde y el jazz europeo más actual. Tresit lo completan dos músicos muy experimentados que conforman una sección de ritmo de primer nivel, Andrés León al contrabajo eléctrico y Chema Pastor a la batería. Este trío estará actuando el próximo sábado 14 de diciembre de 2019 a partir de las 21 horas en el Centro Cultural La Tortuga, en Tirso de Molina. Más info en www.centrolatortuga.com. El batería Chema Pastor también está involucrado en el trío Los Tres, formado también por Javier Entonado a la guitarra y Gregorio Cazarov a la electrónica. ¡Escuchémosles! Thank you. Thank you. Thank you.

Otra actuación que tendrá lugar próximamente será la de El Capitán en Tres Hijos, concretamente el 21 de diciembre de 2019 en Marca Blanca, a las 13 horas, en la calle Las Peñuelas 33 en Madrid, conmemorando el 25 aniversario del sello Alejop. El Capitán en Tres Hijos es uno de los músicos más veteranos dentro de la escena punk rock. Su último disco hasta la fecha es Bola Extra, publicado este mismo año 2019. Novena entrega entre EPs, CDs, LPs y bootleg incluido. Grabado en Ámsterdam por Steven van der Werf de Lords of Altamont, con formación de bajo, batería y voz. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Más información sobre El Capitán en Tres Hijos en lafonoteca.net/grupos/capitán-entresijos. Perfecto, de puta madre. Mas ¿Quieres más bomba? ¡Pon las cascas! ¡Cervezas y pinball! ¡Qué mejor plan! ¡Cervezas y pinball! ¡Voy a ganar! pinballs. ¡Qué mejor plan! Cervezas y pinballs. No pido más. ¡Cervezas y pinballs! ¡Qué mejor plan! ¡Cervezas y pinballs! ¡Voy a ganar! ¡La voz! ¡Sube! Esta semana nos despedimos con Atomizador, que también estarán actuando el próximo sábado 21 de diciembre de 2019 en Marca Blanca, a partir de la 1 de la tarde, con un extracto de su último disco hasta la fecha, titulado Alucinosis. Cerramos el programa de esta semana. Más info sobre Atomizador en afeitealperro.blogspot.com.